Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenderán. Un cordial saludo a todos los oyentes del programa Es Tu Radio. Soy Miriam Gómez, educadora especial. Soy la docente que está implementando el programa de discapacidad para estudiantes en Estradad. Apoyados por la Alcaldía de Zipaquirá, liderados por la Secretaría de Educación. Hoy realizaremos un maravilloso ejercicio para aprender en casa. Lo hemos llamado la hora del cuento. Quiero contarles que leer en familia es una actividad muy divertida y además ayuda a fortalecer los lazos entre padres, madres e hijos. Para llevar a cabo la hora del cuento, hemos invitado a unas personas muy especiales. Damos la bienvenida a nuestro secretario de Educación, el licenciado Daniel Forero Vargas. Bueno, un cordial saludo a todos los oyentes de Es Tu Radio, nuestro programa de clases para todo el municipio de Zipaquirá. En el día de hoy quiero contarles que hemos diseñado un programa especial para niños con discapacidad y que se encuentran en extraedad. Haciendo un seguimiento en el municipio, encontramos muchos niños que estaban fuera del sistema educativo y no tenían acceso a él por encontrarse, aparte de la discapacidad, en extraedad. Por eso, este programa pretende recoger a todos estos niños y llevarlos a las aulas de clase nuevamente. A través de este programa, nivelarlos y poderlos incluir en la educación formal, para que ellos logren tener un acceso directo a las habilidades básicas en lenguaje, matemáticas inicialmente, y que aquí logren sacar adelante su aprendizaje de las habilidades primarias y básicas. Así pues, bienvenidos a este programa donde van a estar las profesionales especializadas en este trabajo de discapacidad en extraedad. Ahora quiero presentarles a María Andrea Rodríguez. Ella es la encargada de liderar los procesos de calidad educativa en la Secretaría de Educación. Un caluroso saludo a cada uno de nuestros estudiantes y para toda la comunidad zipaquireña. El programa de discapacidad y extraedad está basado en un modelo flexible que permitirá inicialmente a los estudiantes lograr unos aprendizajes básicos, ya que gracias a la caracterización realizada con cada una de las familias inscritas, detectamos dificultades en los procesos de lectoescritura. Queremos vincular a este programa a niños, niñas y adolescentes con discapacidad que tengan entre 6 y 16 años y que hayan estado desvinculados del sistema educativo, para permitir su vinculación efectiva a las aulas y fortalecer su desarrollo integral. Y continuamos presentando a la licenciada Maritza Martínez. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Soy Maritza Martínez, licenciada en Educación Especial de la Secretaría de Familia y Desarrollo Social, quien ha aceptado la invitación de la Secretaría de Educación para apoyar esta bonita iniciativa, que no solo aporta a la política pública de discapacidad, sino que también se acoge a lo estipulado en el Decreto 1421 de 2017 en cuanto a educación inclusiva. Es importante resaltar que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Familia siempre han realizado acciones y programas transversales en beneficio de la población con discapacidad y necesidades educativas especiales, ya que desde el Centro Integral de Servicios brindamos atención a los estudiantes que son remitidos por las instituciones educativas municipales para apoyar su proceso de aprendizaje. Los invitamos a todos a conocer y apoyar políticas y culturas inclusivas. Muchísimas gracias y esperamos que estén atentos al desarrollo de estas iniciativas. Puedo ser alto o tal vez ser bajito, ser color canelo, tener blanca la piel. Qué bonito, todos somos distintos, ¿será que por eso nos llevamos tan bien? Puedo ser flaco o algo gordito, tener cuerpos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. El verde y a ti el rojo clarito. Yo juego fútbol y tú el ajedrez. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Yo soy músico, tú eres científico. Yo toco el piano, a ti te gusta leer. Qué bonito, todos somos distintos. Y ahora vamos a ponernos cómodos y dejar volar nuestra imaginación con un cuento que no parece un cuento, porque es la realidad que estamos viviendo. Acompáñanos, vamos a aprender muchísimo. El Gobierno Municipal de Zipaquirá, Secretaría de Educación y el Programa de Discapacidad de Extradad te invitan a compartir la hora del cuento. Organiza Miriam Ruth Gómez, educadora especial. Este es un momento que hemos diseñado para compartir en familia, así que en compañía de tus padres, abuelos, tíos, sentémonos todos juntos, cerremos los ojos y dejemos volar la imaginación. Los días en que todo se detuvo. Un día nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas, y que durante este tiempo no podíamos salir de casa. Al día siguiente me asomé por la ventana y vi que la calle estaba vacía. Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar. Además, me di cuenta de que mis papás estaban preocupados y hablaban de una enfermedad muy contagiosa, y sentí miedo. «Es por el coronavirus», le dijo la doctora. «Es un nuevo virus que apareció por primera vez hace algunos meses». «¿Corona qué? ¿Qué es un virus, mamá?» «Los virus son como una especie de bichos, tan chiquitos que no los puedes ver, pero que si entran a tu cuerpo hacen que te contagies y a veces que te enfermes». Las personas contagiadas llevan el virus adentro y al hablar o toser expulsan esos bichitos al aire. Si llegan a los ojos o nariz o a la boca de otra persona, también se pueden contagiar. Hay muchos tipos de virus, pero los más comunes y contagiosos te pueden enfermar de gripa, que es cuando te puede dar tos, calentura, dolor de garganta o algún otro síntoma, y te sientes mal. Entonces me acordé de la vez que mi hermanito se enfermó. Un síntoma como la tos o la fiebre es una señal del cuerpo que indica que está combatiendo una enfermedad. ¿Alguna vez te has enfermado? Cuéntale a tu papá o a tus abuelos. ¿Alguna vez has tenido dolor de cabeza? ¿Fiebre, tos, dolor de garganta, ojos llorosos, nariz congestionada? ¿Te acuerdas cuántos días te tardaste en recuperarte? Cuéntale a tu familia, ¿un día? ¿O te demoraste 2 o 3 días en recuperarte? ¿O 4 y 6 días? Entonces yo dije, pero si mi hermanito y yo ya nos hemos enfermado, es porque ya había habido virus antes y nunca nos habían dicho que nos saliéramos de casa. Mi mamá me explicó que este virus es nuevo y la enfermedad que causa es muy fuerte para los abuelitos porque hace que les cueste trabajo respirar. En algunos casos, los pone tan graves que se tienen que ir al hospital. También es grave para personas que ya tienen otras enfermedades, como una que se llama diabetes. A estos grupos de personas se les conoce como población vulnerable. A veces aparecen virus con algunas características nuevas. Normalmente ni cuenta nos damos, pero de vez en cuando nos afectan más. Eso pasó con este nuevo virus, llamado coronavirus o COVID-19, que apareció por primera vez en diciembre de 2019 en China. Cuando muchas personas se enferman de lo mismo en una ciudad o país, se llama epidemia. En otros países se enfermaron tantos al mismo tiempo que ya no había hospitales para atenderlos. Por eso, los gobiernos y nuestro alcalde nos pide que nos quedemos en casa para ayudar a que no aumenten los casos de contagios y que las personas vulnerables no se enfermen al mismo tiempo. Ya entendí, le dije a mi papá, pero él me dijo, hay que hacer otras cosas para ayudar a que los contagios ya no avancen, como lavarte las manos muchas veces en el día. ¿Tú sabes cómo lavarte las manos? ¿Sabes qué va primero y qué va después? Vamos, vamos, cuéntale a tus papás cómo se lavan las manos. Aprendamos todos. Muy bien. Primero, aplico un poco de agua en tus manos. Segundo, aplica un poco de jabón. Tercero, restriegas tus manos y los dedos muy, muy bien. Cuarto, restriega la punta de tus dedos, tus uñas, sobre la palma de tu otra mano. Bien, bien, bien. Las uñas son lugares muy sucios. Quinto, juega muy, muy bien tus manos. Para ayudar a no esparcir el virus, debemos tapar nuestra boca y nariz con la parte de adentro de nuestro codo cuando tosemos o estornudamos. Entonces, yo me puse a ensayar cómo tenía que estornudar y me dio risa. Ahora vamos, inténtalo tú. Vamos a hacer de cuenta que vas a toser. Tápate con la parte interna de tu codo. ¡Muy bien! Y cuando tengamos que salir, dijo mi mamá, hay que mantener una distancia de 2 brazos con las otras personas para no contagiarnos. Y ahora, lo más importante, no olvides que de ahora en adelante, para salir a la calle, debes usar tapabocas, tapar muy bien tu boca y tu nariz. Si tú te cuidas, todos nos cuidamos. Mi papá también me dijo que en los días de cuarentena todos teníamos que ayudar más en la casa para hacer la estancia más fácil para todos y tratar de no ser tan ruidosos. ¿Tú le has ayudado a tu papá y a tu mamá en casa? Vamos, cuéntanos un poco. ¿Qué has hecho para ayudar en casa? Después de la explicación, me di cuenta que había aprendido muchas nuevas palabras. Población vulnerable, virus, epidemia, contagio, cuarentena. ¡Wow! ¡Cuánto hemos aprendido! La actual pandemia, consecuencia del llamado COVID-19, afecta a todas las personas de todas las edades, incluyendo a los niños y las niñas, que además observan la angustia de los adultos que los rodean y no necesariamente saben cómo expresar sus propias angustias y situación. Este sencillo cuento fue creado en medio de la crisis por un grupo de creadores mexicanos de diversas partes del país, como una herramienta para ayudar a los pequeños a reflexionar de lo sucedido y como un pretexto para provocarlos a que expresen cómo se sienten y discutir con ellos las medidas higiénicas y de protección en estas circunstancias. Gracias por habernos acompañado en la Hora del Cuento. Recuerda que el programa de educación de discapacidad extraedad está aquí para acompañarte durante esta cuarentena. Un abrazo y adiós. Bueno, Maritza y Claudia, voy a hacerles unas preguntas que quisiera que todas como compartiéramos y reforzáramos esta bonita actividad. Lo primero es como qué enseñanza rescatamos de este bonito cuento. Bueno, en este cuento hay muchos valores por rescatar. Lo primero que yo diría es esa unión familiar que estamos viviendo en este momento, que también nos lleva a una tolerancia entre cada uno de los miembros de la familia, la colaboración para realizar las actividades cotidianas y sumémosle a esto las tareas que vienen realizando los chicos en casa. Pero también quiero invitarlos a que de la misma actividad diaria que hacemos podemos obtener aprendizajes. ¿Qué tal si todos realizamos una receta y sobre esa receta podemos calcular tiempos de cocción, medidas, cálculos mentales, podemos crear una historia de esa misma situación? Entonces, lo importante aquí es rescatar esa unión familiar, la tolerancia y la colaboración mutua. Bueno, rescato todo lo que dice Maritza porque es muy importante en estos momentos que estamos pasando todos. Me parece también muy importante que ya que estamos hablando de discapacidad y es un tema para las personas en esta condición, pues que las familias tengan, digamos, como la paciencia, el tiempo y la disposición para enseñarles y explicarles claramente qué es lo que está sucediendo, porque digamos que es muy complicado para ellos asumir este reto, más cuando se están abriendo los espacios para que la gente salga. Y pues que ellos deben tener un cuidado especial, que debemos centrarnos, digamos, en explicarles y en entender que ellos son personas más vulnerables que otras. Entonces me parece también que debemos ser prudentes con ese tema. Bueno, Maritza y Claudia, como para cerrar ya esta partecita de esta reflexión, ¿qué recomendaciones harían en cuanto a la parte de autocuidado? Especialmente para aquellos niños y adultos que tienen alguna dificultad en la comprensión de la realidad que estamos viviendo. Sí, Miriam, pienso que lo más importante en este momento es tener paciencia para explicar y enseñar sobre el lavado de manos, que sea un trabajo repetitivo, que todos los días ellos tengan que ver cómo es el proceso de lavado de manos, el uso del tapabocas, es hacer que sea una actividad muy lúdica y colaborativa en familia para que ellos tengan la conciencia del autocuidado. No sé si Maritza quiere agregar algo más al comentario. Sí, yo considero que también es importante cuidar esa salud emocional de todos los miembros de la familia. ¿Y cómo lo podemos hacer estando en casa? Podemos levantarnos muy temprano, hacer alguna actividad física en nuestra sala, mirar programas que dirigen actividades físicas y seguir esos modelos de zumba, de respiración y practicarlos en día en casa. Hacer actividades de juegos lúdicos donde se involucren todos los niños y los adultos y obviamente mantener unos hábitos saludables de alimentación. La Hora del Cuento es una estrategia comunicativa que por sus beneficios en el desarrollo del lenguaje demuestra que la lectura de cuentos compartidos dentro del hogar tiene efectos positivos en la conciencia fonológica y en el conocimiento del alfabeto. Sin embargo, lo más importante es reconocer que la situación asociada al COVID-19, más que una enfermedad, es la oportunidad de compartir el mejor tiempo en familia y disfrutar de nuevos espacios de aprendizaje y diversión. Y para concluir esta reflexión, los invito a continuar con la lectura de cuentos en casa. Hola a todos, mi nombre es Claudia Patricia Garzón, soy psicóloga en formación, intérprete de lengua de señas colombiana con formación en pedagogía. Vamos a hacer un trabajo en casa, vamos a realizar en familia un dibujo donde mostremos